Estamos a 21 minutos de las 11 de la mañana en contacto ahora con Alejandro Ferro del Sindicato de Comercio y Servicios del Departamento de San José, que forma parte de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Alejandro, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están pasando por ahí? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, queríamos actualizar un poco la realidad de los trabajadores de ese departamento. Una de las situaciones que tenemos entendido se destaca a nivel conflictivo, digamos, es la de los trabajadores del Molino San José. Pero, ¿qué realidades te parece importante destacar a esta altura del año de cómo están los trabajadores en el departamento? Bueno, primero que nada, decir el agradecimiento a ustedes por siempre tener un espacio dedicado para nosotros, ¿no? Ahí, y acordarse siempre del interior, ¿no? Que eso es fundamental. Lo segundo, bueno, estamos ¿hola? Sí, te escuchamos. No, pues escuchá buena música de fondo. Ya lo vamos a ajustar eso, a ver si nos escuchas bien. Sí. Está, lo segundo, bueno, está con respecto a los trabajadores acá del comercio y servicio, los trabajadores del Molino San José, y trabajadores de la salud privada. Venimos pisando fuerte, ¿no?, en ese tema. Primero creamos ahora, dimos la noticia de que creamos la intersindical, ¿no?, acá en San José. Ya no solamente son trabajadores de comercio y servicios, sino también trabajadores como los que te nombré también de otras ramas, ¿no? Que eso es muy importante porque es un labor muy importante para la Confederación, ¿no? Ya tener una intersindical en el interior del país y estar radicada en San José. Donde ya vamos a representar al conglomerado de diferentes ramas. Entrando precisamente en la parte de problemática, bueno, en la parte de Molino San José venimos creciendo, empezamos hace no menos de un año a esta parte, con 4 trabajadores, actualmente son más de 40 afiliados, y los compañeros, bueno, vienen teniendo diferentes problemáticas que las venimos atendiendo en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo, DINATRA, ahí en el Ministerio de Trabajo en Montevideo. Y bueno, venimos a paso firme con diferentes cosas, ¿no? Reclamando desde fueros sindicales, desde la ley 17.940 que nos pertenece, ¿no? Y están reacios a darlos, ¿no? Hasta, bueno, condiciones de trabajo que se vinieron a escapar con nosotros y estamos haciendo mucha mella, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta que estamos debatiendo y estamos luchando contra una empresa, digo, que es enorme, ¿no? No solamente en San José, sino a nivel país y a nivel sudamericano. No estamos hablando de una empresa local, que uno capaz que puede tener otras iniciativas y otras, se puede desenvolver de otra forma. Estamos hablando que estamos con el poder auténtico, ¿no? Y nos estamos debatiendo bien y estamos haciendo ruido. Y eso es importante. Y les molesta tanto a la empresa como a la otra parte sindical, ¿no?, que pertenece al PCT, ¿no?, que se nota a las claras, ¿no?, que hay un relacionamiento de partes entre empresa y ese sindicato, ¿no? Sí. Porque es increíble, ¿no?, una cosa que no se puede ni creer, pero que actúan en conjunto, porque claro, esta herramienta sindical que nosotros implementamos es la lucha auténtica de los trabajadores frente a la empresa, ¿no? Defender sus derechos como realmente corresponde. ¿Cuántos trabajadores, Alejandro, están afectados en esta realidad? La empresa esta cuenta con alrededor de una plantilla de 360 trabajadores, de lo cual unos 90 o 100 representa el PIT-CNT, ¿no? Te representaban entre 130 y 140, menos de la mitad, ¿no? Eso es la credibilidad que tienen, no tienen nada de credibilidad. Y aparecimos nosotros como alternativa ahí, ¿no?, con un grupito minúsculo de 4 trabajadores, y actualmente son 40 trabajadores que se vinieron para este lado, ¿no?, porque confían en la herramienta, porque ven que la lucha se está dando y que los reclamos se hacen a donde corresponde y son reclamos reales y legales, ¿no? O sea, eran 4 y ya son 40. Sí, el menos de un año creció a 40 trabajadores. Sí, 40 trabajadores que se vinieron, 40 trabajadores que nunca habían participado en un sindicato, por ejemplo, y otros tantos que se desafiliaron de ese movimiento, de ese sindicato del PCNT, y se vinieron con nosotros. esa es la credibilidad que estamos logrando, y bueno, porque se le da el debate, se le da la pelea y se le da la lucha, ¿no? Como tiene que ser. Sí. Y bueno, ellos están molestando en el ámbito departamental, ¿no? Y en el ámbito sindical a la otra parte también, ¿no? Y a la empresa ni que hablar. Que ese es un derecho de los trabajadores, de asociarse de la manera que les parezca más conveniente a ellos, ¿no? Incluso yo me acuerdo, acá el senador Sartú decía, hasta un solo trabajador puede representarse a sí mismo si no tiene otra herramienta que le sirva, ¿no? Bueno, exactamente, lo dice nuestra ley, vamos a decir, entramos a la Constitución, lo dice, sí. todo trabajador tiene derecho a la gremiación, y lo dice la ley 17.940, y lo dice también la ley de negociación colectiva 17.566. Claro. Entonces digo, no es que nosotros inventemos algo, y lo dice la OIT. Sí, sí. Lo que pasa es que acá estábamos acostumbrados a un régimen único, ¿no? Donde tomaban partido y si no estabas de acuerdo con ese tenías que irte, y bueno, muchas veces la ignorancia de la gente, ¿no? Porque también uno se encarga también de muchas veces en el trajín de todo el laboraje de todo ese trabajo. Muchas veces no nos dan los tiempos, pero digo, apareció la CSGU y bueno, y estamos creciendo enormemente acá en San José, por lo menos en diferentes ramas, y eso no solamente en el comercio y servicios, digo que he sabido, sino en otras ramas que es muy importante, ¿no? Claro. Alejandro, queríamos consultarte sobre un tema que ocurrió en las últimas semanas con respecto a la prensa allí en San José. Contigo, ¿qué nos puedes contar al respecto de este comunicado que se sacó de algunos trabajadores de los medios del departamento? Bueno, que es una vergüenza. Digo, esto ocurrió en el 1 de mayo del 2022, o sea, hace 6 meses atrás. ¿Y el comunicado de ahora? Y el comunicado lo trajeron ahora, ¿por qué? Pero no, pero esto, el que lo lee, digo, nosotros lo leemos de esa forma y es así, ¿no? Porque no hay trabajador que le... Digo, acá sí hay una cosa que hacen los trabajadores, piensan, ¿no? Y el que no está acostumbrado a pensar, se lo enseña a pensar. Después toma la determinación que quiere más correspondiente. Lo único que esto rompe los ojos. Hace 6 meses atrás, en el 1 de mayo ocurrió, ¿no? Que donde yo lo digo, pero yo no tengo ningún problema en decirlo, lo dije en tono de broma, diciendo, bueno, vamos a esperar a los trabajadores de los medios que están aprontándose para tomar documentación de lo que vamos a hablar. Y después, off the record, o sea, fuera de micrófono, se me acercó uno de los periodistas y me dice, me increpa en una cosa, y yo le digo, mirá, loco, yo me reía, pero también esto no, no necesito tuyo, si mi trabajo de la prensa mía es la gente, le digo, yo voy con la gente. Le digo, yo no necesité los medios para hacer prensa, le digo, para que se acercaran a la Confederación, ni cuando estuve en jueces tampoco. Pero se lo dije, joder, en broma, y fuera de micrófono. Pero 6 meses después lo sacaron. Todo eso tiene un trasfondo, ¿no? Cuando uno, y ahí ven el relacionamiento que existe, hay veces que se dan par y a veces que no, con la otra parte sindical, ¿no? Porque yo expliqué que la conferencia de prensa, uno de los puntos era la creación de la intersindical. Y bueno, claro. Ellos iban a concurrir, ¿no? Porque ese comunicado, ese llegaba a diferentes invitaciones y me respondieron amablemente que iban a concurrir. Pero el mismo día que se iba a dar esta noticia, más otros temas como los conflictos del Molino San José en la empresa Seguridad Cevicol y bueno, etcétera. El 10 mismo que se iba a dar, me cayeron notas de que no se iban a presentar por el hecho acaecido el 1 de mayo de este año. Yo digo que si hubiesen estado tan ofendidos, se hubiesen retirado en el mismo momento, no nos daban cobertura y ya está. Digo, o sea que digo, es clarito. Después, digo, un mes o dos después, tuvimos un encuentro que también se le invitó a participar a la prensa y concurrieron, y yo hablé con respecto al Montes. Vamos a decir, que se instaló también la mesa del Monte acá en San José con un grupo de trabajadores, valga la redundancia, trabajando por el movimiento del Monte, sí. Por ese proyecto que sacó el gobierno del proyecto de reforma de la jubilación, ¿no? del Banco de Previsión Social. Más bien una reforma jubilatoria, no es un proyecto de reforma que perjudica a los trabajadores, pero ya está, ese es otro tema. Y nos dieron cobertura, y yo hablé. Entonces digo, te das cuenta que tiene otro trasfondo. Acá hay un trasfondo político, sindical, y ni que hablar, que apuntan a nosotros, ¿no? Cuando vos ves que le estás pegando al poder, cuando ven que se está creciendo, cuando ven que la Confederación está creciendo en el departamento, y sí, hace ruido. Y todos los días se afilia gente nueva y se van del otro movimiento sindical y se vienen para acá, en los diferentes rubros, en los diferentes ramos, eso quiere decir algo. Alejandro, pero ¿no cubrían ellos las actividades hasta el primero de mayo de que se les convocaba como confederación y eso? Sí, cubrían todo. Ah. Cubrían todo y después del primero de mayo también cubrieron, claro, ya claro. Te digo, el tema del Montes, por ejemplo, donde yo lo integré, estuve con Darío Camilo acá. ¿Vos tenés elementos ahí para decir que hay elementos políticos jugando en ese cambio? Sí, pero por supuesto que se rompen los ojos. Rompen los ojos, pero además los medios, yo lo digo personalmente y queda mi criterio, los medios de San José son dueños, los empresarios son dueños de los medios, del que hable del 9, del que hable del 3, son empresarios. Claro. De diferentes empresas en los cuales yo estoy metido. La confederación está metida, tiene sindicato. Está bien. Entonces, bueno, digo, cuando vos le estás pegando a un monstruo como el Molino San José, que es uno de los dueños del canal principal de acá, y sí, clarito. Vamos a silenciar, pero a mí no me silencian. Yo esto, ni que hablar, el nivel de cayó, lo transmití a Montevideo, dije cuál era mi punto de vista y también mandé el punto de vista de la mesa departamental, ¿no? Que digo, es unánime. O sea que, digo, no hay dos lecturas. Hay una sola lectura y después el que le quiera interpretar, el que le dé la cabeza para interpretar de otra forma, bueno, respetado será. No va en la línea que nosotros manejamos. Alejandro, vamos a resolver el estar más en contacto para tener información más seguido de los avances de ustedes allí. Los avances y los problemas también, ¿no? Porque no es nada fácil la tarea que se han puesto por delante, y menos en estos tiempos, en que el trabajo falta, en que las patronales están muy agrandadas. Así que estar más en contacto. Sí, yo encantado de la vida, ni que hablar que sí. Vamos a buscar otros medios. Nos hemos comunicado con gente, medios de Colonia, que están interesados en cubrirnos. Por está ejemplo, bien. Colonia es increíble, ¿no? Otro departamento. Pero ya, otra cosa que me faltó decir. Estos medios de prensa que de acá de San José que se unieron hoy no fueron capaces de sacar un comunicado en apoyo a la agresión que sufrió la compañera de TV Ciudad por el secretario de la presidencia de los delegados, al aire, ¿no? Nunca sacaron un comunicado. Entonces sí sacan un comunicado porque se sintieron ofendidos por una cosa que yo en ningún momento le falté respeto a nadie. Pero cuando atacan supuestamente a un colega, vamos a ponerlo entre comillas, de ellos, no son capaces de sacar un comunicado, unirse, en decir, en repudiar la actitud de un jerarca del gobierno. Está bien. Digo, rompe los ojos, ¿no? Es clarito. Y Alejandro, cuando hay, por ejemplo, gente de la prensa que tengo fotos, que se saca fotos con determinados jerarcas de, ya me sale la intendencia que es blanca, como sí, también del gobierno, y bueno, a ver, digo, si sos comunicador, vos tu corazoncito lo tenés que tener. Me parece que la herramienta del periodismo, que es hermosa, tiene que ser imparcial. Comunicar, y no te importa si sos de un partido o de otro, o si tenés que comunicar, tenés que informar a la población. Pero está bueno, claro. Acá no lo tienen así, ¿no? Está claro. Así. Nosotros te agradecemos mucho. Siempre fue un crítico de la prensa, ¿no? Sí, de la sí. Prensa que juega, que es amarillista, ¿no? La que juega con el gobierno de turno, ¿no? Sí. Digo, para mí tiene que ser imparcial. A mí me gusta, que no me gusta que me endulcen el oído. A mí me gusta que también que me critiquen. Y bueno, tienen razón. Y digo, bueno, vamos tremendo a este tema, tremendo tema. La prensa, el papel de la prensa, el lugar que ocupa, sin duda. Nosotros te mandamos acá un abrazo un compañero de la prensa a ustedes, por ejemplo, ingresó y dio un apoyo tremendo en un comunicado que sacó en la mesa departamental de nosotros, Pepe Vázquez. Ajá. Sacó impresionante, notable, y es informativista de ustedes, y bueno, sí, y dio sí. Su punto de vista y apoyándonos, por supuesto, a nosotros, porque leyó, ¿no? Y bueno, y es así, tienen que ser imparciales. Les guste o no les guste cómo se manejan las cosas, no les guste el color de nosotros, yo qué sé, no, bueno, pero tienen que informar. Informarlos de las cosas como son, de las dos partes. Un abrazo, Alejandro, hasta la próxima. Un abrazo, que pasen bien. Chao, muchísimas chao. Gracias, que pasen bien. Que pasen bien.